desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Arrancamos un nuevo programa de Otro Fin del Mundo, programa espirituoso que va a sonar hasta las 21 horas acá en el aire de Radionauta 106.3 a través de El Dial. Si no, nos pueden encontrar en www.radionauta.com.ar. ¿Qué le pasa a Andrea Reina que se choca la silla, se ríe? ¿Qué está pasando del otro lado adentro del estudio? No empecé todavía con el vermú, pero me dio risa y dijiste www. ¿Cuántas W puede tener? La URL. No, bueno, un poco de chingada la lengua, se me lengua la traba. Pero bueno, ahí vamos, arrancando, esperemos que sea solo el inicio y que después esto vaya fluyendo a medida que también vayamos compartiendo alguna bebida espirituosa a medida de que también intentamos poder transmitirle a la gente que escucha del otro lado algo de lo que estuvo pasando esta última semana, un poco de información, un poco de testimonios, siempre como todos los jueves también columnas a cargo de nuestros columnistas amigues. Mi nombre es Nebuena Alegretti, quienes me acompañan, Pablo y Andrea, ya se presentaron a viva voz. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Bueno, buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Neuwen. Hola, Loba. Y hola, Hanna, que están detrás del vidrio también. Ese hola, Loba, tal vez se repita más de una vez. Más de un jueves. ¿Quién te dice? Y con otro tipo de respuesta a través de un mic. Claro, en el silencio la tenemos. La tenemos callada. Quieta, Loba. Quieta, Loba. Qué calor hoy. Qué calor, yo venía con ese pensamiento. Qué tarde que estaba pesada. Digo, qué sé yo, ahí chequeé un poquito la temperatura que dice que hace mi teléfono, 23 grados en la ciudad de La Plata. Ahora se esconde un poquito más el sol. Bueno, capaz que nos da un respiro. Pero traspasás esa puerta de la radio y el calor sube 2 o 3 grados. Por ahí Pablo venía ya acá y no lo siente tanto. Capaz que se me está bajando la presión, andás a ver. Ahora me voy a comer unas papas como para... Pero sí, está pesadito. No sé si quieren que charlemos de lo que se avecina en términos climáticos. Dicen que capaz que mañana llueve un poquito, ¿no? No, yo no, quería relacionar el calor con que hoy te podés ganar un kilo de helado. Porque hoy sorteamos. ¡Exactamente! ¡Vamos! Prodan, helado natural. Mirá qué bien que quedó. Bien, ahí te podés... ¿Cómo era? ¿Tenés que para participar? Sí, la consigna. Es seguir a Radionauta en las redes, participar, seguir a Prodan Heladería. Y comentarnos en todo caso si tenés alguna cábala, alguna creencia, alguna cuestión que pones en juego y que capaz que se puede poner en juego ante el advenimiento del fin del mundo, como ahí ya rezarle a todos los santos, tratar de jugar ahí un manotazo de abogado, alguna última carta, quizás esas creencias y esa fe, ese creer ayuda. Tal vez si todos nos ponemos a hacer las cosas de esas que evitan la mala suerte, no hay tal fin del mundo. O se cae el sistema capitalista. Tal vez una falta de organización de las cábalas. Sí, sí. El problema es la obsesión con la que cada quien direcciona su cábala, ¿no? Como sí, que hay mucha energía puesta tal vez en nimiedades y no en el fin de la explotación. Digo, socialicémoslas. Claro, basta de que pierda el equipo rival y que pierda el sistema. Sí, es verdad. Lo pensaba por ahí también, términos medio nacionales o lo que sea, pero durante la Copa del Mundo de Qatar quizás funcionaba, pero había mucha gente congelando cosas, sí, tipo nombre de equipo, jugador de fútbol, qué sé yo. Entonces, sí, bueno, capaz que se juntó ahí un poder. ¿Por qué se nos vino? No, después. Carísimo, claro, carísimo. Claro, nadie, muy concentrado congelando a, no sé, a segundo no Francia y mirá claro. Nadie Francia. Congeló a la, al fascismo. Claro. Se olvidaron. Bueno, todo eso no es lo que yo digo, eso, que la dispersión de las cábalas. Está mal, está, hay que concentrar, concentrar. Hay pocos enemigos, fuertes, fascismo, sionismo, capitalismo, y es ahí lo, ganamos. Es lo mismo que si se juntase, no sé, el conjunto de la población de la Ciudad de México y saltar a toda la vez, puede correr el eje de rotación de la Tierra unos milímetros. ¿México? Por decir una urbe gigante, ¿no? Ah, como... no, pero no, porque así. No era que si China saltaban todos, bueno, si no, China nos, sacan, nos sacan, ¡boom! Salimos volando. Bueno, recuerden que para participar por el kilo de helado tienen más chances si mandan audio al 221-2025-275. ¿Sí? Sí, audio participen. Vale doble. Y recordar que Prodan Helados Naturales ofrece helados veganos, helados keto. Y además yo creo que es como, no te lo podés ganar esto, pero es lo que sí distingue tal vez a Helados Prodan de otras heladerías, además de tener helados vegano y keto, que podés contratar el carrito de helados para tu cumple, o tu evento, o tu tarde de calor. Hoy hace mucho calor, contrato al helado, tráeme un carrito de helado y ponete a servirme helado en el patio de casa. 11 del 11, cumpleaños de Radionauta, ya el calor va a estar sobre nosotros. Ahí contratamos al carrito. Ahí ojo, capaz que podemos charlar con la gente de Helados Prodan y ver qué arreglo llegamos. Me gusta, me gusta, me es gusta, me gusta empezar a pensar a el 11-11. Yo un dulce de leche granizado, firme. Y algo, no sé si para el calor, algún limoncito al agua. ¿Será keto? ¿Son keto todos los, todos no, los hay, gustos? Gustos veganos y gustos keto. Bien. Bien, bien, bien. Pueden seguirlo, como decíamos, para sí participar del sorteo ahí en el Instagram de Helados Prodan y chusmear un poquito más a qué se dedican y de cómo viene la mano ahí con estos helados novedosos, ¿no? Que uno también viene como consumidor trayendo ahí ya varios años de consumir helado. Me parece que también es una propuesta novedosa la de Prodan. Vamos a tener en un ratito nomás una entrevista telefónica. Vamos a estar conversando acerca de la situación en Gaza, de lo que dejó la iniciativa de la flotilla Global Sumud, también de lo que fue la intercepción en aguas internacionales, las detenciones de los compañeros que estuvieron participando, pero también un poco más en general de lo que está pasando hoy en día por allá. Vamos a tener más adelante entrado el programa a Dayana Melón, también con su columna de política ambiental. Sí. Sí, no sabemos si viene con política viene, ambiental además, o viene con la columna de curiosidades varias. No sé si eran curiosidades de la ciencia, me curiosidades gusta varias, o si viene en modo el trencito y la purga estalinista. No sabemos, puede venir en cualquier modo. En cualquiera de sus variantes. Puede venir en cualquiera de sus variantes, veremos en qué formato llega, depende cómo le ha pegado el día de hoy. Bien. Bueno, ¿quieren que vayamos a un temita? No sé si tenemos el que está acá. Bien, claro, operador, por supuesto. No, habíamos elegido un tema de D'Angelo, este artista afroamericano de soul, muy comprometido contra el racismo, que lamentablemente murió ayer a los 51 años. Entonces vamos a escuchar un tema de él, se llama The Door. Thank you. 20 minutos pasan de la hora 19, continuamos en otro fin del mundo. Como lo vendíamos al inicio de este programa, íbamos a estar conversando, íbamos a tener una entrevista telefónica acerca de la situación que se está viviendo en Gaza, ¿no? Donde tuvimos puestos los ojos durante los últimos dos años, sobre todo con cómo se profundizó el genocidio por parte de Israel, y también el último tiempo con distintas iniciativas para poder visibilizar también esta cuestión y llevar la solidaridad a las costas de Gaza, como fue la flotilla Global Sumud. Estamos en comunicación con Celeste Fierro, que participó de la flotilla, compañera del MST, diputada del Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad de Buenos Aires y también candidata a diputada para estas próximas elecciones. ¿Qué tal, Celeste? Te saludamos acá al aire de Radio Nauta. Nehuen, Pablo y Andrea, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Pablo, Nehuen, Andrea. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por estas entrevistas en entregas también que estamos haciendo el día de hoy. Gracias por atendernos también, por eso, por representarnos también como militantes de este territorio en lo que fue la flotilla Global Sumud, que también nos permite pensar, ¿no?, que de alguna manera pudo romper un poco con la hipocresía también de lo que es la rosca palaciega, de las declaraciones, de un montón de cosas que por ahí estuvieron girando en torno a lo que es el genocidio palestino ejecutado por Israel, pero que, bueno, muchas veces se dificulta ponerlo sobre la mesa, y creo que la experiencia de la flotilla dejó un saldo en ese sentido. No sé cómo la evaluás vos, medio con la sensación a flor de piel, pero bueno, con un poco más de distancia también de lo que fue la vorágine de la última semana. Bueno, acuerdo completamente con lo que estás diciendo, porque saben, un poco haber participado y que hayan frustrado esta misión humanitaria que pretendía abrir ese corredor y romper el bloqueo genocida que mantiene al día de hoy, hay que decirlo, al día de hoy siguen manteniendo ese bloqueo genocida que no permite que ingrese la ayuda humanitaria necesaria. Es esa combinación, porque por un lado decís, bueno, no llegamos, entonces es una bronca bárbara. De hecho, les cuento una anécdota linda, que por ahí es más emotiva, pero que me parece que es un poco lo que sentimos varios, que cuando a mi hija le cuentan que, bueno, que no había podido llegar y que habían detenido la misión, cuando nos interceptan en aguas internacionales, su primer preocupación fue: no le llegaron los alimentos a las palestinas y los palestinos. Y creo que esa bronca estuvo, esa sensación de impotencia. Y a su vez, por ahí charlando con otras compañeras y otros compañeros también, que lo que sí se logró fue que se sume a la multiplicación de las acciones en solidaridad con el pueblo palestino, en la denuncia del genocidio. Se logró que, en un punto, sacar ese velo de víctima que intentan ponerle a Israel de forma permanente, como así también mostrar la complicidad de tantos gobiernos. Vos lo decías recién en esto de las declaraciones y demás, bueno, pero ¿qué cosas concretas están haciendo para frenar este genocidio? Y bueno, pocas o ninguna. Sí, creo que son quienes estuvimos siguiéndola a la distancia, digo, son todas esos logros, ¿no?, que tuvo la flotilla de instalarlo mediáticamente, incluso en los grandes medios acá a nivel nacional, medios que venían teniendo, siguen sosteniendo posiciones sionistas, incluso con toda la forma en que se mediatizó la liberación de los rehenes de argentinos y demás. Pero hay algo también desde las militancias que creo que se sintió y se sintió muy fuerte, no sé, acá en La Plata, apenas nos enteramos de la intercepción, se convocó a cortar 750, a acompañar también ahí. Hubo como una, en estos tiempos, ¿no?, de tanto dolor y avance de las derechas, el fascismo, como volver a abrazar la utopía, ¿no? Creo que la flotilla también representó eso, ¿no? Representó que nuestros sueños están, que seguimos luchando por una vida justa, seguimos luchando por cambiar la realidad. Y me parece que esa expresión de solidaridad, de entrega, de internacionalismo, trajo un aire fresco para las militancias que venimos sufriendo muchos golpes, por lo menos acá, pero también a nivel global, ¿no? Sí, me parece que la flotilla logró tomar algo de la historia, de nuestra historia militante, en esto del internacionalismo. A mí eso fue muy emocionante, en el sentido de encontrarte con otras, con otros de distinta tradición política, de historias, edades e idiomas, que abrazamos esta causa y que estábamos convencidos en lo que estábamos haciendo, más allá de los riesgos, y volvió a poner en centro esto, lo colectivo, el ponerle el cuerpo, las acciones de forma directa, mostrando lo que sí se puede hacer. Yo lo decía, o sea, es la muestra de que se podían hacer muchísimas cosas y, sin embargo, ante el mirar para otro lado de los gobiernos, de los estados, acá activistas, militantes de todas las partes del mundo, estábamos navegando en veleros hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y la solidaridad internacional, mostrando que sí se pueden hacer cosas. Creo que eso fue muy importante en el marco de esto que decías, donde hoy intentan que prime el individualismo, intentan que prime el sálvese quien pueda, y bueno, creo que esto aportó a eso. Me parece que también en esto de la sensibilización, en este sentido, fue un punto. Sí, Celeste, ¿cómo estás? Habla Andrea. Nosotros estábamos muy interesadas en hablar con vos también por todo lo que significó la flotilla, pero también en términos personales, de lo que fue la experiencia de haberla atravesado. Y bueno, la primera cuestión que nos preguntábamos es, en principio, ¿cómo llegaste particularmente a la flotilla? ¿Cómo te animaste también a ir? ¿Qué fue lo que pasó que te motivó, en definitiva, más allá de lo que estamos diciendo, es ir y poner el cuerpo y hacer esto que vos estás diciendo, ir a meterte en un velero y saber todos los riesgos que estabas corriendo? Lo primero es que fue una decisión colectiva en el marco de esto, de esta sensación de qué más podemos hacer. Así que fuimos varios quienes nos anotamos de mi organización, del MCT, y bueno, intentando comunicarnos, porque como nosotros fueron más de 28.000 personas quienes se anotaron a nivel mundial, que también habla de este reverdecer, si se quiere, del acompañamiento a la lucha del pueblo palestino, de la denuncia del genocidio, que venía creciendo con el correr de los meses, por suerte, y era muy alentador. Entonces, ahí nos inscribimos y hicimos todo lo posible para ser parte, y en lo personal, además de abrazar esta causa desde hace mucho tiempo, y en este sentimiento de qué más podemos hacer, como que todo queda poco cuando estás viendo cómo asesinan a niñas y niños todos los días, a familias enteras destruidas. La otra vez leía que el 90% de las casas en la Franja de Gaza están destruidas. Y eso no habla solamente de lo material, sino lo que significa para esas miles y miles de familias. Y en eso también, yo recién les contaba la anécdota de la reflexión de mi hija, y creo que ella tuvo mucho que ver en esta decisión, porque también es pensar en qué futuro dejamos para estas infancias. Y eso fue como muy movilizante en ese sentido de decir, bueno, si hay que poner todo, hay que ponerlo todo y hasta el final. Entonces, eso fue parte de ser una de las participantes en esta misión, y siempre sentirlo desde lo colectivo, porque lo decía, al ser una decisión conjunta, no fue que fui sola, sino con el acompañamiento no solamente de compañeras y compañeros de acá de Argentina, sino también de la Liga Internacional Socialista, nuestra organización internacional, que me recibieron en Barcelona, me acompañaron en Túnez, cuando llegamos a Túnez, bueno, y el recorrido también del acompañamiento de compañeras de todo el mundo también. Celeste, tengo dos preguntas. Una, te quiero preguntar más en términos personales, una reflexión o una mirada. ¿Cómo te llevas con la vida náutica antes de la flotilla? Como para saber cómo fue la preparación también, en todo caso. Y la segunda, ya más en términos más políticos y más colectivos, una pregunta en torno a cómo fue la intercepción, las condiciones también de detención por parte del ejército israelí y cómo trabajaron un poco legalmente. Sabíamos que también había ya montado una defensa que estaba en territorio esperando una posible intercepción, y cuál es la situación de los compas que todavía siguen detenidos en Israel. Bueno, lo primero es que no tenía ninguna relación con la vida náutica. Creo que lo más que había navegado fue una vez que viajé hasta Montevideo y di vuelta y nada más. Entonces era un poco una preocupación, porque todo el mundo lo vive de diferentes formas, y la mayoría, su primera experiencia en el mar es bastante compleja en relación a los mareos, a cómo se va sintiendo. La verdad es que me llevé muy bien, increíblemente, y bueno, creo que eso ayudó a poder llevar adelante todo lo que significó, porque si bien era un plan, o el plan de navegación, si todo fuera lineal y perfecto, era de menos de 15 días, terminamos navegando un mes, porque es muy distinto el tiempo en la planificación política, podemos decir, con el tiempo y la planificación en el mar, porque está muy ligada a las condiciones climáticas, está muy ligada a la situación de nuestros barcos. Entonces eso se fue extendiendo, así que por suerte me llevé bastante bien en relación a estar un mes arriba de un barco en el mar. Y sobre la intercepción y lo que nos terminó sucediendo, nosotros desde un primer momento sabíamos que esa era como el escenario más probable. Evaluábamos tres escenarios. El primero y el más deseado era llegar a la Franja de Gaza, y a su vez sabíamos que era el menos probable. Un segundo, que era que ataquen las naves, como había sucedido en otro momento, y que directamente puedan hundir un barco y demás. Y el otro era la intercepción, donde nos iban a detener y, por supuesto, quedarse con la ayuda humanitaria y, bueno, nosotros prisión y deportación. Nosotros estábamos preparados en ese sentido, no solo en esos escenarios, sino también, como decían, en el armado legal sobre lo que nos iban a querer intentar hacer firmar, como reconocer que estábamos ingresando de forma ilegal a territorio de Israel, cuando en realidad quien actúa de manera ilegal es Israel, porque nosotros nos interceptan en aguas internacionales, y además estábamos yendo hacia la Franja de Gaza, aguas palestinas que han sido bloqueadas por Israel, cometiendo nuevamente otra ilegalidad. Así que en ese acompañamiento legal fue parte también de la preparación, como de ser parte de esta misión humanitaria, solidaria, internacionalista y además no violenta, que tiene una importancia en este caso, porque como les decía, en el 2010 hubo un ataque concreto a la flotilla donde asesinaron a 10 activistas. Entonces, la preparación en esta misión no violenta hace a saber que cualquier respuesta que podamos dar, aunque sea ante un movimiento brusco o una respuesta verbal, podía hacer que escale la situación de violencia y eso poner en riesgo la vida de no solamente la propia, sino de todas y de todos quienes estábamos navegando y siendo parte de esta flotilla. En el caso de mi barco éramos 23 compañeras y compañeros, así que también tuvimos preparación en relación a eso. Y bueno, y la intercepción tuvo esa cuota de la preocupación de qué nos iba a suceder. A nosotros nos tuvieron 24 horas adentro de los barcos, ya tripulados por el sionismo, llevándonos hacia un puerto sin tener idea realmente qué iba a suceder, porque se habían dicho muchas cosas en la previa. Después tuvimos casi 24 horas más en el puerto, donde ahí la violencia escaló en relación a los tratos, a cómo nos llevaban y nos amarreaban de un lado a otro, estar sentados de rodillas en muchos casos y por bastante tiempo en un playón de cemento con las manos precintadas en la espalda. Es cuando viene el ministro y empieza a gritar que éramos los terroristas y que esa era la tierra de ellos y que íbamos a ser tratados como terroristas. Y bueno, de ahí ya nos llevan a la prisión. Hay que recordar que estuvimos más de 48 horas incomunicados y luego nos llevan a una prisión de máxima seguridad, donde los tratos y la vulneración de derechos fue de forma permanente. Es imposible, ¿no? Digo, porque seguimos la flotilla, fuimos viendo, tenemos presente ese video del ministro de Seguridad gritando, tratándolos como terroristas, y las condiciones en las que estaban. Aún así, es una militancia cotidiana, ¿no? Tener que explicar por qué salimos a la calle por Palestina, por qué hacemos boicot a empresas que financian el sionismo, por qué es una lucha que nos compete. Más allá de las distancias, más allá de las realidades, la lucha por Palestina, por una Palestina libre, es una lucha que nos compete, y muchas veces no se nos tilda de acá hay cosas más importantes, no tiene nada que ver con nosotros. Y bueno, te quería consultar, queríamos por dos lados. Por un lado, ¿cuál es la relación que ha cambiado en los últimos tiempos, que se ha hecho más carnal entre el gobierno argentino e Israel, las negociaciones que se están llevando adelante, por ejemplo, con Mekorot? Pero también esta idea, ¿no?, de que todo lo que sea defender a Palestina es antisemita, es un ataque al pueblo judío, pensando que ahora también se modifica el Código Penal y hay mucho de los discursos de odio planteados por la DAIA, pero bueno, con un gobierno que es el primer ejecutor de discursos de odio para cualquier persona, para cualquier organización que se le ponga enfrente. Sí, mira, yo creo que estamos en un momento, sobre todo en nuestro país, donde el gobierno es uno de los aliados al sionismo, íntimo amigo de este criminal de guerra como es Netanyahu, en donde justamente los sectores más reaccionarios del sionismo intentan avanzar en impulsar todo tipo de acciones y medidas en cuanto a la justicia, en el poder legislativo, para acallar lo que ya no pueden silenciar más, digo, no pueden tapar el sol con las manos de lo que significa el genocidio, que además en octubre del 2023 se profundizó, pero que viene desde hace décadas la política de limpieza étnica, la política de apartheid. Yo recuerdo cuando nosotros denunciamos que la Franja de Gaza era la cárcel más grande a nivel mundial a cielo abierto. Bueno, hoy son el campo de concentración más grande a cielo abierto. Entonces, creo que todo eso también lleva a que en muchos sectores se insista con esta idea que vos planteabas de, bueno, pero ¿cuál es la importancia de Palestina hoy en nuestro país? Bueno, es enorme la importancia, porque además creo que hay que refutar toda esta falsa idea que denunciar el genocidio, denunciar al Estado sionista de Israel con lo que está llevando adelante es antisemita. El mayor antisemita es ese Estado que está exterminando al pueblo palestino, un pueblo semita. Eso es lo primero. Y después lo segundo, que no se puede equiparar la denuncia de lo que llevan adelante con el antisemitismo que lo llevan adelante hasta seguidores de este gobierno ultraderechista de Milei. Entonces, en ese sentido creo que es clave discutir. A mí me recuerda mucho cuando discutíamos la necesidad de tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que nos decían, bueno, pero hay niños que se mueren de hambre. Bueno, nosotros peleamos contra este sistema para que se logre cambiar de raíz, para que no tengamos que tener más niñas y niños que se mueran de hambre, para que no tengamos que tener más niñas y niños que mueran bajo los escombros que lleva adelante con los bombardeos un Estado genocida. Y además queremos que se garanticen los derechos para todas, todos y todes, como es el derecho al aborto legal. Como que siempre te intentan patear la pelota afuera en estos debates. Y cuando hablamos de un genocidio, cuando denunciamos un genocidio, lo tenemos que hacer en nuestro país y en todas partes. Porque acá no hay una vida que vale más que otra, aunque nos quieren hacer creer eso. Fíjense cómo nos quieren hacer creer eso en cuanto a la vida de las y de los palestinos, que vale más otra vida o de los propios miembros de la flotilla, que por supuesto que a nosotros no nos hicieron nada en comparación a lo que le hacen a las y los palestinos detenidos, digo, décadas detenidos sin ningún tipo de juicio, niñas y niños menores detenidos. Bueno, creo que eso me parece también importante marcarlo en este momento. Sí, Celeste, y también pensábamos en el escenario que se abrió ahora, hace poco, que propuso Trump, este cese del fuego y ese acuerdo de paz que en realidad, bueno, sabemos que esconde intereses de ocupación real y pensamos, ¿cómo crees vos que va a continuar la lucha por la liberación del pueblo palestino en este contexto, donde también se empiezan a circular nuevamente estas viejas ideas de los dos estados promovidas por la ONU y esta paz que en realidad no garantiza ninguna justicia por el genocidio del que estamos hablando? Mira, vos sabés que yo creo que se apresuraron a lograr este tramposo acuerdo de paz que lo impulsó claramente Trump por las enormes movilizaciones a nivel internacional, por el acompañamiento a la causa palestina para intentar desmontar eso y a su vez de lavarle la cara al sionismo, proteger a Netanyahu. Y que si bien Es entendible porque lo decía así un compañero que tiene su familia en la Franja de Gaza los otros días, de la alegría por el cese al fuego, por este alto al fuego, porque hace 2 años que no saben si van a terminar bajo los escombros en el minuto siguiente, y la crisis humanitaria que esto provocó. Lo cierto es que no significa ni un triunfo de la resistencia palestina ni una solución real, porque se lleva adelante en el marco de mantener la ocupación colonial, de mantener a ese Estado genocida, y que no se discute la Palestina libre que hace falta. De hecho, ni siquiera se discute en ese acuerdo la propuesta de dos estados, que bueno, para nosotros es una propuesta que ya fracasó desde el 93, cuando se propuso, y creo que este genocidio lo pinta de cuerpo entero. Por eso creo que también hay que tener en cuenta que es un acuerdo de alto el fuego momentáneo, que tenemos que ver cómo se sigue desarrollando, sabiendo que siguen bombardeando, seguimos conociendo que hay palestinas y palestinos todos los días asesinados por esa ocupación colonial, y que además, si se llega adelante el plan completo, no van a estar en mejores condiciones las y los palestinos, porque el plan ese de rearmar, reconstruir Gaza, lo vimos y lo dijeron ellos, está ligado a grandes negocios inmobiliarios, no es para levantar las casas del pueblo palestino destruidos, ni mucho menos garantizar el derecho al retorno, que esa es una paz justa. El derecho al retorno, la Palestina del río al mar, que no es lo que mantiene este acuerdo. Sí, ahí es irónico. Bueno, igual se le viene de dar el premio Nobel a Marina Marina Corina Machado, y es, digamos, vivimos en un mundo ya distópico por momentos, pero bueno, Trump como garante de la paz es una de las cosas que no esperábamos ver, o como que lo pinten, ¿no? Como que los medios estén hablando de Trump garante de la paz. Y nada, pienso en esto de cómo se va instalando también el sentido común de esto. Bueno, no, pero nunca hubo paz, ¿no? En Medio Oriente. Bueno, antes del 47 se podían convivir, digamos, antes de que se instaure el Estado sionista de Israel, eran otras las realidades que se vivían por allá. Y pensando, ¿no?, en esto, ¿no? Ellos tienen sus planes, quieren hacer de Gaza un golfo, como algo para la élite, para ir a veranear. Nosotros también tenemos nuestros planes, ¿no? Se han formado un montón de comités en solidaridad a lo largo y ancho del mundo, se han hecho un montón de movilizaciones, han quedado redes conformadas, hay nuevos acciones internacionalistas, globales, como fue la flotilla, pensando en que, nada, esto es una lucha que claramente vamos a sostener hasta que Palestina sea finalmente libre. Sí, vos sabés que lo fuerte que ha tenido esto es que el nivel de coordinación no se terminó con nuestra llegada a nuestros países, sino que se mantiene. De hecho, se están pensando nuevas acciones, todavía no tenemos fecha, y fundamentalmente cómo seguimos impulsándolos en nuestro país. Vuelvo a una pregunta anterior que era en relación a la libertad de los detenidos y la situación. Tengo la alegría de contarles que ya tienen la libertad todas las compañeras y compañeros que estaban detenidos, así que bueno, ahora se están también en esto de la coordinación, pensando las distintas instancias legales para denunciar lo que sufrimos, lo que vivimos, no solamente su intercepción en aguas internacionales, sino toda la violación de derechos a las que nos han sometido. Y bueno, y volviendo en la necesidad de cómo seguimos coordinando acá. Vos decías, bueno, la potencia es los distintos comités, coordinación y organizaciones a nivel internacional, bueno, creo que en nuestro país también, por suerte, se han logrado fortalecer los espacios de coordinación y creo que tenemos que seguir apostando a eso, seguir pensando cómo involucrarnos, cómo denunciar a nuestro gobierno y decir no en nuestro nombre, seguir exigiendo la ruptura de relaciones, seguir levantando con fuerza la campaña de Fuera Mekorot, esta empresa israelí que ahora asesora, bueno, desde el 2021, cuando firmaron los acuerdos con el gobierno anterior, asesora a las empresas del manejo del agua aquí, cuando está denunciada internacionalmente por llevar adelante una parte hídrico. Bueno, son muchas cosas, todo lo que es la campaña de BDS, creo que ahí puedo seguir sumando en esta pelea que, como bien decías, no termina, sino que continúa hasta que Palestina sea libre del río al mar. Cele, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación, el haber sido parte, el haber llevado, el haber puesto el cuerpo por muchos que no fuimos y que acompañamos a la distancia el recorrido de la flotilla y que la acompañamos también desde las calles y la seguiremos haciendo y nos seguiremos encontrando hasta que Palestina sea libre del río al mar y hasta que el mundo sea como lo soñamos. Así es. Gracias a ustedes por el espacio, por difundir, por acompañar, que creo que es clave en un momento cuando quieren hacernos callar y silenciar lo que está sucediendo. Así que agradecerles a ustedes porque creo que todas y todos le ponemos el cuerpo y hoy más que nunca hay que ponerle el cuerpo a las ideas para que esos que nos llaman utópicos, decirles que lo utópico es seguir creyendo que podemos vivir en este mundo, en este sistema, con estas relaciones, sino que lo que hace falta es dar vuelta a todo. Un abrazo grande, Celeste. Gracias. Abrazo enorme. Ahí la escuchábamos a Celeste Fierro, medio de sopetón, ni siquiera la volvimos a anunciar, medio que dimos por sobreentendido del tono de la charla con quien estábamos hablando acerca de la flotilla, acerca de la situación que hoy se está viviendo en territorio palestino, sobre todo en la Franja de Gaza, este nuevo escenario con los acuerdos de paz, entre muchas comillas, puestos arriba de la mesa. La causa palestina también como articuladora del movimiento internacionalista a nivel global y también el cómo seguir, ¿no? Cómo siguen estos lazos, estas construcciones de solidaridad hasta que Palestina sea libre del río hasta el mar. Como decía Pablo, vamos a escuchar algo de música, ¿no? Sí, bueno, sí, emocionadas con la entrevista a Cele, le agradecemos mucho. Y acá tenemos que anunciar, es un tema que viene con noticia, porque los uruguayes siempre nos sorprenden para bien, bueno, no sé si siempre, pero... Pará, soy muy fan, Vos sos casi uruguaya. Yo soy casi uruguaya, muy fan, y titulé este tema Uruguayes siempre en vanguardia de leyes, así, tal cual. Marihuana, aborto y ahora eutanasia, ¿qué te parece? Es la verdad que es vanguardia. Es muy buena, incluso porque no me acuerdo, yo había escuchado una entrevista que le hacían un médico uruguayo cuando se estaba presentando el proyecto y no sé si termina saliendo ese, que tenés por un lado la eutanasia y también estaba la cuestión del suicidio asistido, digamos, creo que estaba, me parece como que es un avance grande. Segundo país de Sudamérica. País. Bueno, ¿quién lo tiene? Colombia. Mira. Ah, no. Bueno, mira. Bueno, el paisito igual, el paisito segundo dentro de Latinoamérica. El más austral. Si sí. Petro legaliza la cocaína, le tira... Se cae abajo el narcotráfico. Se destruye el narcoestado. La única forma de destruir el narcoestado y todo es legalizar la cocaína. Bueno, hay que decirlo así. Ya lo dijo Escape en su momento. Pujas de vanguardias entre Colombia y Uruguay. Pero nos vamos a Uruguay, vamos a escuchar a Eliu Pena, hija del príncipe, cantando Mi Barco. Con la flotilla también. Todo relacionado. Qué cosa. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

a la Loba a otro fin del mundo. Hola, Loba. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo que aullar. A... Sí. Por lo menos el primer programa. No, no, dejamos los aullidos para más adelante. Nada, bueno, muchísimas gracias por convocarme, por invitarme, por nada, por querer que sea parte de todo esto, que me encanta, chicos. A mí, yo me ponen un micrófono delante, como siempre digo, ¿viste? Y es como que me transformo, me encanta. Te vas para otro... tal vez esa voz muchos la reconocen, porque acá ¿quién? Hay audiencia de Venganza Radio Efectiva que tristemente ha cerrado un ciclo. Sí, sí, ya nos aguantaba más esto. ¿Nos quedamos con lo mejor? Nos quedamos siempre con lo mejor. Siempre con lo mejor, y no solamente, bueno, por ahí acá en la radio y en el programa, sino también a veces, ¿viste? En esto de estar haciendo las presentaciones. Claro, quien no la conoce de la radio o a través del parlante, sí, quizá en vivo y en directo, en alguna joda, en alguna presentación, en algún evento. Si hay joda, estoy yo ahí. Bueno, me encantó, chicos, bueno, a esto estamos hablando un cachito de que a mí me quedó como algo en el tintero de preguntarle si sabía nadar o no, sí. La compa, porque claro, estábamos como muy emocionados, fue muy emotivo, fue muy lindo todo, la entrevista estuvo buenísima, me encantó, pero me quedé ahí con eso en el tintero, pero como dijo que iba a volver, sí. Va a volver. No, en algún momento la vamos a tener por acá, dijo que viene al piso. La próxima viene acá al piso. Genial, genial. Y si no sabe, ensayamos unos largos en alguna pelo pincho que tengamos medio a mano. Vamos a Coso, a Palo Blanco. Bueno. No todos son de aguas abiertas. Claro, pará. De aguas hervidas. Vos me sacás de la pelo pincho y... Se complica. Se complica un poco. Chicos, ay, me encanta este lugar, me encanta todo. ¿Y sabes qué? Yo siempre quise ser la chica del clima. Ay, siempre. Siempre fue como un deseo que siempre tuve de ser la chica del clima. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Son las 19:59, falta un minuto para las 8. Loba, ¿cómo está el tiempo hoy? Hace un calor de la mierda. Hace mucho calor. Está pesadísimo. Ahora estamos con 21 grados y 24 grados de sensación térmica, chicos. ¿Qué les parece? Hay 5% de precipitación, la humedad está al 79%, que es bastante, para mis pelos, la humedad es como, ay, fatal. Dios, para un lo poco. Lo que mata es la humedad. Y el viento a 8 kilómetros por hora. ¿Lo dije bien? Muy bien. Espectacular. Me encanta. Yo sigo preocupado por si la lluvia sí, la lluvia no. Porque una vez que acá con la Loba somos ciclistas también, sí. Durante buena parte de nuestra jornada... cambia bastante el panorama, si encará con lluvia, si no, si tenés que prever salir antes para tomarte el colectivo o ver en qué llegás. Mira, yo siempre hago algo. A ver. Yo estoy en casa y a la hora que yo tengo que salir, salgo desnudo al patio. Desnudo tiene que ser. Al patio de departamento, ¿no? Y miro cómo está el cielo, a ver si me da frío, veo si se me ponen duritos los pezones o algo. Y digo, bueno, no. A ver, ¿me pongo abrigo, no me pongo abrigo? Y así. Todo eso. Yo hago todo eso. Eso lo podés hacer en ropa interior. No. Necesariamente. No, porque el cuerpo tiene que estar expuesto a todo. Mi pregunta, lo primero que se me ocurre, es si tu patio es de visualmente accesible. Obvio. Por eso esa es la gracia. Por eso. No, y pero la segunda... Es si es en las cuatro estaciones este claro. Método también. Upa. Porque hay el invierno más crudo. No, en invierno no, chicos, en invierno ya sé que va a estar frío. Pero bueno, esta es una época donde viste que te sacás el saco y viste y hace y frío, hace pongo. Calor y me pongo el pongo y así. Como que tenés que tener siempre la mochilita con el abrigo. Sí, ¿viste? Mira. Salís, hace calor. Sabés que terminada hora ya frío. Me pongo el. Y así. Pablito dice que se trajo como 3 abrigos. No, me traje los largos porque realmente hacía calor cuando vine. Yo estoy acá sentado desde las 5 de la tarde. Aplausos. 5 menos cuarto. El violín más pequeño. Traeme el violín. Bueno, y no, entonces sabía que tal vez cuando salga, viste, te cambia un toque el viento acá en la ciudad de La Plata y la humedad se transforma en esa que te penetra los huesos. Sí. Encima yo tengo la rodilla operada, ¿viste? Uf. Yo creo que no va a llover porque no me duele claro, tanto. Claro, no la estás sintiendo está. La lluvia. Nosotros no necesitamos al Lobo de Mar del Plata, lo tenemos a Pablo acá. ¿Te si duele cuesta, la rodilla, si Pablo? Me no, no subir la escalera, llueve. Igual, no sé cómo se llevan con los recuerdos de los lugares turísticos, lo que sea, pero el lobo o el que pronostica el clima de las ciudades costeras me parece que es de las mejores invenciones que ha alcanzado la humanidad después de la rueda y alguna otra más que se me está pasando por alto. Sí, yo creo que es rueda, penicilina y el muñequito de lobo, el lobo totalmente. Marino. Tal cual. Por ahí. ¿Qué brujería es esa, chicos? Tremendo. Encima bueno, le acierta. Acierta. Yo tengo, no? Yo tengo mis lobos marinos de Mar del Plata, me lo ha traído a darte el ataque de regalo. Y está, vos los ves, está bien, ¿no? Es amplia la movida, está bien o está mal el clima. Claro. No es que tiene, no es que te dice, no hay grises. Tanto, no hay grises. Sí. ¿Está feo o está lindo? Y ahí la acierta, a lo lindo y feo la acierta. No así los viejitos del tiempo. Vieron que hay otro mecanismo que nunca lo entendí muy bien. No lo conocemos. Es como una casita que tiene dos ventanitas, si sale un viejito o una viejita. Si sale el viejito va a llover, si sale la viejita va a estar lindo, o viceversa. Pero ese no funciona tanto. Yo he tenido uno y no sé, hay algo ahí que no funciona. Mira, bueno, le tenemos más fe a la rodilla de Pablo entonces. Sí, pero pará, estamos hablando un poco, ¿no?, de estas cosas que son saberes populares, creencias, bueno, no es una creencia. El clima no sé si es una creencia o sí. Es una sensación. Es una sensación. Una sensación. La térmica. Pero vos, Loba, ¿tenés alguna práctica así cabalera, cabalística, medio, no sé, hablamos de gente que hace todo con la primero con el lado derecho del cuerpo o da vuelta un vaso para encontrar algo que se le perdió? ¿Tenés alguna de esas cosas? Tengo un par, ahora me pasa con, por ejemplo, hoy que estaba hablando Neu con el tema del fútbol, yo soy muy futbolero, a mí me gusta. Sí, por ejemplo, algo, un partido así como muy, muy grosso, no lo miro. Apa. No lo miro. ¿Y te aguantas? Y me aguanto. Y después, cuando era chico, sí, tenía hincha como de River. Mira. Y cuando era chico, cuando era una niña, muy, muy pequeña, cuando iba a la escuela, qué sé yo, por ejemplo, iba a ver un examen. Entonces yo caminaba. ¿Se acuerdan cuando la estación de tren tenía esos baldosones de color que caían dos gotitas y te resbalabas y te quebrabas la columna? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces mi cábala era no pisar los bordes. Ir saltando de baldosa en baldosa. Arriesgando la vida. Arriesgando la vida. Yo siempre una guerrera, siempre arriesgándolo, dándolo todo. Para no pisar los bordes, para que me vaya bien en el examen. ¿Te iba bien? No. Pero seguía con vida. Pero yo lo hacía. Pero no te quebraste tampoco. Pero no me quebré, mirá. Está bien. Esa es buena. No, mira, te cuento una, no es mía, pero justo me dijiste lo del fútbol y River. Random, la madre del Pato Galván. ¿Vos tenés, el Pato Galván? Tenés muchos cuentos con el Pato Galván. Vamos a ir dosificándolo. ¿Para cuándo viene el Pato Galván? Claro, cuando no es un peligro. Lo podemos traer, obviamente. No digas eso, bien si te escuchamos. No, Pato, un abrazo. Un abrazo, enorme. Bueno, la madre, fanática de River. Y veía, te ponían en la puerta, ¿no? Y tenía de un lado la tele y del otro la radio. Ella ponía la tele en mute y escuchaba por la radio. Cuando River tenía la pelota, o sea, iba con el control del balón, miraba la tele, ¿no? Taca, taca, taca. River perdía la pelota, miraba la radio. Nunca vio que a River le hagan un gol. Wow. Por ejemplo. Claro. Aplausos. Es algo, me gusta. Es espectacular. Es un buen método. Sobre... No sé si evita que pierda tu equipo, pero no lo pero sentís. Pero por no lo ves. Claro, es una cuestión de cuidados personales. Ay, me gusta. La gente que no mira los penales. Bueno, es una cábala recurrente también. Sí. Insisto que si todo eso lo haríamos para que caiga el cis heteropatriarcado sionista. Pero ¿a qué no hay que mirar? Sería el caso. Entonces, claro. Como, bueno, ¿a qué le damos la espalda? Se vuelve más problemático. Pero bueno. Hay más aportes también en esa línea de la gente que está... A ver. No sé si tenemos todavía algún audio, no sí, sé. Sí, tenemos. ¿Quieren escuchar un audio y después leemos algunos? Dale. Paren que no estoy en el programa que tengo que estar. ¿Cómo va? Acá Marula con un creer o reventar. Es muy conocido el de dar vuelta un vaso cuando perdés algo, pero una que yo hago... un pañuelo de tela o una servilleta, porque quien tiene pañuelo de tela, cuando pierdo algo, lo anudo diciendo la oración Poncio Pilato, hasta que no lo encuentre, no te desato. Pensando en el objeto que estoy buscando, y lo dejo ahí anudado hasta que efectivamente encuentro el objeto y una vez que lo encuentro voy y desato el nudo. No creo que tenga una oración para el momento del desatado, no recuerdo. Quizás tenía, nunca lo hice. Pero bueno, esa es la que me funciona a mí. Cuando pierdo algo y el vaso no surte efecto, vamos con atarle las manos a Poncio Pilatos. Bueno, bien, bien. Tiene. Lo voy a hacer que perdí un libro. ¿Perdiste un libro? Sí. No sé dónde lo dejé, si acá en Santa Fe, en la casa de quién, no sé qué. Estoy ahí, como me volví loca. Poncio Pilato, hasta Poncio que no aparezca, Pilato. No te desato. No. Ay, yo tengo otro que hacía cuando era Shibari, chico. Shibari de objetos. Tengo otro. Claro. No sé si alguno se quedó alguna vez traumado con que le mordió un perro. Ah, acá, Neu, mira. Por suerte a mí no. Bueno, a mí, cuando yo era chico, me mordió un perro, ¿viste? Entonces yo tenía mucho, mucho, muchísimo miedo a los perros. Entonces mi mamá me dijo, bueno, vos, cuando ves un perro, decí esta oración. San Roque, que este perro no me mire ni me toque. Y me yo gusta. Pasaba así, tipo de modelando, tipo, yo era Nicole Neumann. San Roque. Iba San con el San Roque, San Roque. Me ladraba, me asustaba, pero no me mordía. Yeah. Está muy bien. Está muy bien. Me gusta. Ese sí funciona. Sí. Funcionó, sí. No me volvió a morder un perro. Me gusta el tema de las creencias asociadas ahí, algún mantra, algún hechizo, sí, ¿no? Eso. Alguna oración. Sí. Y escuchamos del audio. No sé si tengo oración para cuando lo desate, ¿viste? Como bueno. hay que cumplir ahí con ese hechizo. Con todas las partes del mismo. Siguen llegando audios, los voy a ir descargando. Dale, vamos con tiempo. En algún momento los pongo, pero bueno, siguen participando. Bueno, Marula, participación doble entonces. Doble papelito para Marula en el sorteo por el helado, el kilo de helado de Prodan Helados Naturales. Sí, doble o triple, porque también escribió. Marula no para de participar. Marula, ella quiere participar. Unas ganas de helado. Y lo que pasa es que hace mucho calor, chicos. ¿Quién no quiere un helado? Se lo merece con tanta participación. Escribió también, creo que por Instagram, dijo... Soplar una pestaña que se te cae pidiendo un deseo. Y después dice, ¿sabían que es porque el diablo las colecciona? ¡Apa! Se puso picante. Wow. Bueno. O sea, eso para mí eso vale doble también. Sí. Ya está, denle el maldito helado. Porque... ya entreguen el helado. Porque no, porque hubo ahí una investigación. Claro. Un desaznarnos. Sí. Yo sabía lo de la pestaña, pero era, por ejemplo, a Neu se le cae una pestaña, le digo, tenés una pestaña. La agarraba así y la apretamos entre los dedos pulgares y separábamos. Y al que le quedaba la pestaña pegada, la poníamos en el escote y ahí pedíamos un deseo. Ay, al que le queda pegada es el más sudado. Claro. Eso es así. Pero exacto. Para que se le cumpla a los dos. Exacto. Sí, yo lo hago ese, me gusta. Lo hace todavía, ¿viste? Sí, yo lo hago. Hay muy un par bien. Más, pero no sabemos bien la autoría, pero no importa. Dice, decir hipofelipo si no te vas te destripo. ¿Cómo? Para que, hipofelipo si no te vas te destripo. Para que se te vaya el hipo. Es muy bien. Miren que yo te he estado con Pablito con hipo. No, yo no. Sí, no, con vos y Lele muy nerviosa. Lele es una persona que sufre de ataques de hipo. No. Yo dejo de respirar, le mandamos un saludo, un abrazo enorme. Pablito. Pero Lele cuando tiene ataques de hipo es cuando yo tengo ataques de tos, Lele tiene ataques de hipo. Cada quien con su ataque. Estuve en una charla distinta, estuve en una conversación donde Lele te decía, ponete derecho, si te pones derecho se te va el hipo. Esa es mi técnica para evitar... Estamos grandes, André, ¿viste? Se nos confunden las cosas. ¡Boludo! Las memorias son así. Yo voy a chequear esto. Voy a chequear esto con mi amiga. Bueno, Lele debe estar oyendo. Sí, si dos está cosas, oyendo. Lele. Ponete a oyer, si no. Decinos, sacala a Andrea de esa confusión por en la que favor. Está. Y mandá alguna de tus cábalas para participar por el kilo de helado. Y también le mandamos un saludo a Yami, que tiene dos hipos diarios. Un hipo, pero es un solo hipo. Un hipo a la mañana, ¿no? Lit. O real, no sé cómo le dirán los jóvenes a eso. Es lit. Este es lit. Y un hipo a la tarde. Me gusta la constancia. Así y se le va. Chau. Está sí, bueno. Es sí. Como un ahí. Un aire, algo que pasa ahí. Bueno, tenemos dos más. ¿No? Tengo un audio acá, no lo puedo bien. Descargar. Pero ¿Lo pasamos en un ratito? ¿Cómo lo pasamos en un ratito? Capaz que tengo chance. ¿Quieren leer el de...? Bueno, lo leo yo. Escribir el nombre... De quien no querés que te moleste, ponerlo en medio de limón y frizarlo. Hay todo un tema con el la frisación. Pero que lo del medio limón es una novedad. Sí. Capaz que por eso no me funcionaba. En medio limón es raro. ¿Cómo sería? Cortar el limón, poner el papel. Sí, exacto. No, lo pones arriba directamente. Puede ser como una bella cama ácida. Hay gente que tiene la heladera llena de limones. Puede hacer un limonchelo con gente congelada. Wow. Un limonchelo de malas vibras. Mira. Uy, lo voy a hacer también. Yo me prendo con todas, yo me subo. El claro, porque se te liberan todos. Cuando descongelás la heladera es como que exorcismo de gente congelada. Y ahí, cuidado. Chao, cagaste. Se te corta la luz acá, cagaste, en La Plata. En verano, verano resolvió cómo hacer, porque se te corta la luz cada dos días acá en La Plata. Algunos pará, se te escapan. Pará, no lo se te escapan todos los demonios, literal. Obvio, se te escapan los demonios. Obvio, otra que la caja de Pandora. Che, vamos a escuchar un poquito de música, Pablo, ¿te parece? No sé qué has preparado. Sí, para tenemos, esto lo vamos a ir preparando minuto a minuto. Ay, me encanta. Porque hasta acá he llegado. Esta canción la pidió Hanna. Bien. Es muy cortita, así que tenemos muy poco tiempo para si quieren ir después pensando otras canciones. Vamos a escuchar de dos minutos Casa de Dos y seguimos en otro fin del mundo. Continuamos en otro fin del mundo y como anunciamos al comienzo, no sabemos en qué modo, en qué mood viene, si columna socioambiental, si columna de curiosidades, si subite a mi trencito estalinista. Desconocemos, pero del otro lado del teléfono está Diana Melón. ¿Cómo va, Dai? ¿Cómo estás, Pablo? Acá andamos, está también el Neuwen y estamos inaugurando la co-conducción de La Loba también. Hola, ¿qué tal? Ah, buenísimo. Buenas, Dai. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá tomando un vermucito ya a estas horas, tratando de paliar un poco el calor. Acá el estudio de Radionauta condensa bastante el calor. Quiero decir que sos casi una privilegiada por no haber llegado a hacerlo en vivo y hacerlo telefónico. Ahí, tranqui, quizás disfrutando un lugar un poquito más fresco que nosotros. Sí, en ese sentido sí. Igual siempre a mí, o sea, hubiese querido poder hacerlo en persona, estar ahí siempre. Creo que se dan otras dinámicas estando ahí en el estudio, pero bueno, lamentablemente no pude llegar hoy. Dai, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Esto es una columna socioambiental? ¿Es una columna de curiosidades? ¿Es una columna de la purga de Dai? ¿En qué modo estás en este momento? Hoy es una mezcla entre socioambiental y curiosidades científicas. La idea es avanzar en una columna de curiosidades científicas, pero hoy tiene un tinte ambiental porque, bueno, una es lo que es y no se puede sacar de encima tantos años de hacer la columna ambiental ahí en Radionauta, así que hoy, si bien les traigo una curiosidad científica, también parte de una problemática socioambiental que hemos hablado en el pasado en otras columnas, en otros programas en Radionauta, pero que, bueno, es partiendo un poco de los debates en relación a la energía nuclear. Sabemos que bueno, digo, desde hace algunos años también se puso muy en auge el tema de hablar de la matriz energética, la diversificación de la matriz energética, y la necesidad de descarbonizar o de avanzar en otras energías que no dependan de los combustibles fósiles. Y esto también abrió un debate de cómo producir energía, o cómo producir otro tipo de energías que no dependan necesariamente de la matriz fósil. Hoy básicamente la energía fósil es alrededor del 70-80%, o sea, el 70-80% de nuestra matriz, más 80 que 70, depende de combustibles fósiles. Lo que tiene el combustible fósil es que, bueno, que básicamente se puede... se produce en un lugar y se puede trasladar hacia otros lugares para ser consumido. Entonces, bueno, quizás otro tipo de energías generan otros debates en relación a, bueno, cómo se traslada, cómo se avanza en producir la energía en un lugar y trasladarla hacia los centros energéticos. Así que, bueno, un poco hacer ese avance en relación a lo socioambiental, avanzar en la curiosidad científica y después dar un debate más en el plano ambiental, porque les cuento que en lo que es el mundo ambiental, a veces la energía nuclear lo que genera es posiciones encontradas a quienes... hablan de que, bueno, de que la necesidad de diversificar la matriz hace necesario avanzar en energía nuclear. Sin embargo, algunos países hace algunos años decidieron o tomaron la decisión de avanzar en una desnuclearización, pero también hay quienes la defienden como una energía limpia sin tener en cuenta los residuos que genera, porque básicamente uno de los problemas, además de los desastres ambientales que puede generar una filtración de energía nuclear, también otra de las problemáticas centrales en relación a la energía nuclear es los residuos que genera, que son residuos altamente peligrosos y tóxicos, porque son justamente residuos nucleares que conservan una actividad nuclear que no se sabe ni siquiera en términos de cantidad de años lo que puede llegar a la radioactividad, cuánto puede llegar a mantenerse en los residuos. Entonces, bueno, eso es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta cuando nos referimos a la energía nuclear, o hay quienes hablan de la fusión y la fisión, pero no nos vamos a meter ahí, primero porque es sumamente complejo de entender y porque nos llevaría, o sea, y creo que dada mi formación no podría llegar a explicar la diferencia entre fusión y fisión, pero sí hablar de los residuos que se generan. En Argentina tenemos experiencia en lucha contra contra generar basureros nucleares. En algún momento, en algunos lugares, como por ejemplo Olavarría o Gastre, se intentó instalar basureros nucleares, o sea, importar residuos nucleares de otros países e instalarlos en nuestro territorio. Y lo que una información que obtuvimos hace algunos años es una línea de investigación que se está desarrollando sobre todo en Estados Unidos, que es, y esta es la curiosidad, la semiótica nuclear. No sé si saben lo que es la semiótica, pero está muy ligada a lo que es la comunicación. Y lo que implica la semiótica es cómo comunicar mensajes, pero no solo mensajes a través de las palabras, sino también mensajes a través de signos, símbolos y demás. Y la línea de investigación, o sea, Estados Unidos produce energía nuclear y básicamente los basureros nucleares que construyó son grandes reservorios bajo tierra que tienen unas paredes de 7 metros de concreto, o sea, 7 metros de cemento, donde alojar los residuos nucleares. Pero lo que encontraron como una deriva de estos basureros nucleares es decir, bueno, los residuos nucleares tienen el residuo se mantiene con radioactividad por alrededor de 10.000 años. Entonces se creó esta semiótica nuclear, esta línea de investigación de semiótica nuclear, para que personas investiguen cómo comunicar de acá a 10.000 años que la puerta de ese basurero no tiene que ser abierta. Y es interesante pensar, digo, porque ni el lenguaje es algo estático, ni tampoco son los símbolos o los signos. Entonces se creó toda una línea para decir, bueno, hoy por hoy uno ve una calavera y decir, bueno, ahí no me meto. Se puede ver como algo mínimamente peligroso, pero también en otros lugares, por ejemplo, una calavera en México está más vinculada al Día de los Muertos y no tiene el mismo sentido. Ni hablar de pensar en una civilización de acá a 10.000 años. Entonces, la semiótica nuclear lo que se plantea como línea de investigación es, bueno, si se dejan de utilizar los lenguajes tales como los conocemos y los signos dejan de significar lo que significan en la actualidad, ¿cómo le decimos a un habitante de la Tierra de acá a 10.000 años que no abra esa puerta nuclear, de ese basurero nuclear? Entonces se empezó a crear toda una línea de investigación para que gente, básicamente están en Estados Unidos, están financiando algunas personas que puedan construir estos mensajes de acá, es como un mensaje en la botella de acá a 10.000 años de cómo poder comunicarle a esa persona que no tiene que abrir esa puerta, que ahí hay un residuo peligroso, que ahí hay un residuo radioactivo. Entonces se creó toda esta línea y me parecía interesante también traerlo porque, bueno, básicamente cuando la primera vez que me encontré con esta información de la semiótica nuclear me sorprendí, bueno, ¿qué es lo que implica esta línea de investigación? ¿Por qué creación? Y también eso quizás derriba un poco a veces los argumentos que existen en favor de la energía nuclear, que no tienen para nada en cuenta los residuos que deja, y que muchas veces la energía nuclear se toma como una energía limpia. De hecho, hay debates en relación a hablar sobre las energías, cuáles se consideran energías limpias y cuáles no, y hablar de limpias, ¿en qué sentido? Digo, porque toda actividad tiene algún tipo de impacto, y hoy cuando empezamos a decir, bueno, hay que avanzar en energía solar o energía eólica, que sí son consideradas energías limpias, también vemos los efectos que genera, por ejemplo, la minería ligada al litio para conservar esa energía. Básicamente, el litio, como lo hemos hablado en el pasado, es un vector energético que lo que hace es concentrar la energía, o sea, la energía que se produce en una planta eólica o en un predio de energía solar, necesita estar concentrada y distribuida de alguna forma. Bueno, para ello se necesita algún vector energético que mantenga concentrada esa energía, y ahí es donde entra el litio y en estos días que se está hablando tanto del litio y de la entrega de los recursos naturales, es un metal clave en esta transición. Pero, acá entra también la otra parte ambiental. Desde algunas asambleas o organizaciones se viene pensando en cómo pensar esta nueva matriz energética, porque la realidad es que lo que se está, incluso desde algunos sectores ligados, o sea, de algunos sectores sumamente capitalistas, se habla, bueno, hay que avanzar en energía solar, hay que avanzar en energía eólica, y una empieza a pensar, bueno, pero estoy... En este momento me encuentro en la vereda, en la misma vereda que gente del mal, pero la realidad es que lo que no se tiene, o esas personas no dicen o no ponen en cuestión, es la energía para quién, energía para qué. Y esa es la clave para pensar en una transición energética. Entonces existen algunas organizaciones o algunas asambleas que vienen pensando en esta transición energética. Hemos escuchado en los últimos años hablar mucho de la necesidad de transicionar hacia otras energías. Bueno, la transición energética tiene que ser pensada desde no solo desde las fuentes, que básicamente la matriz o la transición energética capitalista comercial piensa solo en la transición en tanto fuentes y no se pone en cuestión la transición en tanto destino, para qué se utiliza. O sea, si se va, porque también sabemos, por ejemplo, hay uno de los de los mayores o de los mayores las mayores plantas de producción de energía en Argentina es Yacyretá, que es una represa hidroeléctrica que para construirse, una represa de embalse, para construirse necesitó desplazar a múltiples comunidades. Esas comunidades fueron desplazadas en muchos casos de forma violenta, y esa desterritorialización de comunidades se hizo teniendo en cuenta, o sea, siempre se saldó el debate en relación a Yacyretá diciendo, bueno, se les dio otra casa o se les dio la plata para comprar otra casa, pero la realidad es que no se tuvo en cuenta no se tuvieron en cuenta los modos de reproducción de la vida de esas personas, que en muchos casos estaba ligada al lugar donde estaban habitando, digo, la cercanía con el río y determinadas actividades actividades productivas que se llevaban adelante producto de esa cercanía con el río, eso no se tuvo en cuenta al momento de territorializar estas comunidades, y ni hablar de los lazos sociocomunitarios que se vieron rotos producto de territorializar comunidades y trasladarlas sin tomar en cuenta estos factores que no se tuvieron en cuenta. Y pensando que Yacyretá se desarrolló de toda esta forma, no solo los impactos ambientales los tienen que sufrir las poblaciones de Misiones, sino que hoy por hoy en Misiones existen territorios que no tienen acceso a energía, porque para las grandes empresas, incluso para el Estado argentino, bueno, se tiene en cuenta el establecimiento de líneas de traslado de la energía en base a los niveles de demanda. Entonces hay poblaciones de pocos habitantes que no tienen acceso a energía porque no se avanza en líneas de transmisión cuando son muchos casos los que han sufrido los impactos del establecimiento de Yacyretá en esta región. Entonces la transición energética tiene que ser pensada desde las poblaciones y para las poblaciones, que la energía no podemos hablar, porque se habla de soberanía energética sin poner el foco en para qué se utiliza la energía, digo, sabiendo que existen grandes empresas, grandes establecimientos extractivistas que insumen un montón de energía, mientras que las poblaciones no tienen acceso a energía, por ejemplo. Entonces la transición energética también tiene que ser pensada, o sea, no tiene que ser pensada necesariamente desde este lugar, de pensar no solo en las fuentes, sino en la distribución y el consumo energético, y ni hablar cuando el debate se plantea en relación a la energía nuclear y no se tienen en cuenta los residuos nucleares. Entonces me parece importante traer esta línea de investigación de la semiótica nuclear para poder también hablar de esto, de qué es una energía limpia y también qué extractivismos generan estas nuevas transiciones energéticas, porque muchos países del norte global ponen el foco en, bueno, la transición energética, nos lavamos la cara, y el greenwashing que tanto hemos hablado, de bueno, yo soy limpio porque produzco energía solar y energía eólica, sin considerar los extractivismos que generan el sur a partir de la megaminería, por ejemplo, la minería del litio, por ejemplo, que no solo, digo, porque también en esta columna siempre tratamos de poner el foco no solo en lo socioambiental, en tanto el ambiente únicamente, sino también en todo lo socioterritorial que tienen, que son los múltiples impactos que se generan. Por un lado, no solo el extractivismo y la contaminación de fuentes de agua, sino también, por ejemplo, zonas como Fiambalá, donde se instaló una población chica, un pueblo chico, donde se instaló una empresa china que extrae litio y que generó el aumento sideral de precios de alquileres, y poblaciones que siempre habían habitado en Fiambalá tuvieron que desplazarse, inclusive gente que trabaja en Fiambalá y vive en otras regiones, porque ya no pueden pagar los precios de los alquileres, porque obviamente la empresa china alquila a precios siderales, incluso favorecida por el cambio con la moneda propia, y además por la cantidad de miles de dólares que extraen las plantas, con concesiones a 30 años, y las poblaciones no pueden pagar a esos niveles los precios de los alquileres. Y el quiebre, o sea, y esto, el quiebre de lazos y que una empresa de estas características trastoca, o sea, y los trastoca totalmente. Entonces, también cuando hablamos de transición energética y de la matriz energética, tenemos que considerar los extractivismos que generan este tipo de energías llamadas limpias y también el foco en para qué se está produciendo energía, para quiénes, quiénes son los que insumen la energía. Digo, la energía para el hogar o la energía para las poblaciones, la energía para la barri o la energía para las poblaciones que se asientan en estos lugares. Así que básicamente eso fue la columna un poco de lo ambiental y un poco de esta línea de investigación, que también es interesante pensar cómo se comunica de acá a 10.000 años que un residuo sigue siendo peligroso y que sigue manteniendo la radioactividad. Dai, mira, primero, en un momento te intenté ahí interrumpir, quise cortarte, pero venías como muy, muy entusiasmada. Pero necesitamos el audio cuando hay un momento que Dai se transforma en una metralleta de conocimiento. Y vos estás como, necesitamos el audio del jefe Gorgori cuando le dice al Fink, más despacio, cerebrito. Necesitamos ese porque hay un momento para. Y después pensaba, me emociono, ¿no? Y hablo rápido. Te emocionás ahí con todo. No, pensaba en esto. Es raro pensar que se puede poner en... No sé si es raro, pero bueno, esta discusión de si es limpia o no la energía nuclear cuando estás pensando una forma de comunicar... Dos cosas, eso, ¿no? Cuando estás pensando una forma de comunicarle acá 10.000 años que va a seguir siendo peligrosa, o sea, que lo limpio es jodido, sí. O sea, te limpia, básicamente. Y la otra es qué optimista, ¿no? La gente pensando que va a haber un interlocutor de acá 10.000 años. Claro. Eso me da como... Me abrazo ese optimismo. Mirá que yo soy optimista, pero... Sí, la verdad que sí, sobre todo en estos tiempos donde nos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, hoy por hoy, pero bueno, sí, hay una visión optimista en pensar en la vida en el planeta de acá 10.000 años, pero la realidad es que también quizás desmonta un poco esta visión de la energía nuclear en tanto energía limpia, porque bueno, sí, no, quizás nos genera el extractivismo permanente o el impacto territorial y ambiental permanente que generan otro tipo de energías, como puede ser la de los combustibles fósiles, pero la realidad también es que genera impactos a futuro que no ni siquiera se pueden dimensionar, porque un desastre nuclear ni siquiera se sabe el nivel de afectación que puede llegar a generar. Claro. Entonces, la realidad es que de limpia tiene poco y creo que seguir pensando, porque también cuando se hablaba del fin del petróleo parecía que se hablaba del fin del mundo y la realidad es que transiciones energéticas en el pasado, ha habido otras transiciones energéticas, lo que pasa que el capitalismo lo plantea como una crisis global cuando en realidad es un impacto económico para los grandes capitales, pero sí no podemos seguir repitiendo estas transiciones energéticas, repitiendo las mismas causas que nos llevaron a la crisis ambiental que estamos viviendo en la actualidad. No podemos pensar en solo la energía en tanto cuál es la fuente, sino esto, producir energía, ¿para qué vamos a estar produciendo? Para seguir sosteniendo un nivel de vida que solo nos está, o un modo imperial de vida que nos está destruyendo en el cotidiano. Digo que, hoy desde algunos sectores de, no solo del gobierno argentino, sino algo más global, se está empezando a poner en cuestión el cambio climático global y quienes trabajamos en algunos sectores del Estado, tenemos prohibido hablar de cambio climático. Nos hacen hablar de transformaciones del clima, como si eso alabara el impacto negativo que ha adquirido la palabra calentamiento global. O inclusive en estos últimos años se ha empezado a hablar de ecoansiedad muy ligada a las crisis climáticas. Pero la realidad es que si queremos realmente transformar algo, no solo tenemos que pensar una transición energética en tantas fuentes, sino una transición energética donde las poblaciones tomen decisiones en relación a la energía, que eso nunca suele pasar porque parece que tanto el cambio climático como la generación de energía es un debate entre intelectuales, un debate entre académicos, un debate entre especialistas, y la información queda muy relegada a esos sectores, entonces las poblaciones no toman parte de las opiniones en tanto producción de energía, consumo de energía, fuentes de energía, entonces el debate también tiene que estar centrado ahí, y muchas poblaciones han empezado a plantear esta pregunta: ¿energía para qué? ¿Energía para quién? Porque la realidad es que nosotros también, digo, en La Plata, sin ir más lejos, vemos como cada año en el verano sufrimos cortes permanentes, pero sabemos que ahí que YPF jamás se queda sin luz, o rara vez se queda sin luz. Entonces también eso habla de la preponderancia que tienen algunos sectores por sobre otros en relación a la energía, cuando quizás, no sé, en dentro de la población probablemente hay personas que dependan, su vida dependa de la energía en términos de estar conectados a una máquina y demás, pero bueno, esas poblaciones tienen que hacer frente a las desigualdades energéticas, porque también hay una desigualdad muy energética que hay que reconocer, digo, y de la cual no hablamos. Digo, una de las desigualdades de las que tenemos que empezar a hablar es la desigualdad energética. Y cuestionar, porque transición energética suena muy lindo, pero también hay que empezar a cuestionar qué transición energética. No es una transición, no es cualquier transición energética la que tenemos que hacer, sino que tenemos que ser parte de las decisiones que se tomen en ese sentido. Dai, te agradecemos un montón la comunicación. Obvio, nos quedan un montón de intercambios para hacer y esperaremos poder hacerlos cuando puedas apersonarte en el estudio, porque como sabes el tiempo de la radio es tirano y tenemos que ir cerrando este momento. Gracias a ustedes y bueno, espero que la próxima columna pueda ser en el piso. Un abrazo, Dai. Te esperamos, Dai. Chau, chau. Un abrazo. Nos vamos a ir a escuchar. Yo pensaba dejarles la serie Chernobyl, la serie Dark, y más o menos se entiende. O se va todo al carajo o cruzás la línea del tiempo y se pudre tu historia. Hay otra serie. Hay Pará. Otra serie. Se llama Los 100. Y ahí va, también. Bueno, dejar un par de series y un DVD. Nos vamos a escuchar un temón para bajar un poco, para relajarnos, ¿no? Algo lindo, buena, lindas voces. Padre e hija cantando esta versión. Vamos a escuchar a Chris Cornell con su hija Toni Cornell haciendo esta versión de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Bueno, no arranca. Ahí va. Chao. I can throw my arms around every Es extraña la cortina porque es como para el karaoke y se escucha un poquito de fondo ahí la voz, ¿no? Como que es rara. Sí, está, pero está como buenísimo. Está bajada de volumen la voz de Stramer. Pero bueno, nuevas cortinas, porque si no la productora me reta si uso cortinas de programas anteriores. Así es. Me confundo, no sé si estoy a las 7 de la mañana, a las 8, o sea, 7 de la qué tarde. Qué lindo saber que la voz Cornell sigue, ¿no? Que existe Tony Cornell. Canta lindo Tony también. No, Chris Cornell para mí es una de las mejores voces, Loba, por si acaso te lo veo, comparto. No se lo cuestiones porque tocas ahí un punto. Está ahí entre Tony y Lali, una cosa así. No me podés comparar a Chris Cornell. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Pablito estaba traspasando el vídeo en este momento agarrándole el pelo a la Loba. Me regalaron un disco ahora de Chris Cornell para mi cumpleaños. Una vez al día lo tengo que poner. Muy bien. Una vez al día tengo que escuchar su voz. Escuchen a Chris Cornell una vez al día. No te digo que el capitalismo se cae, pero es un poquito más vivible la vida. Ah, re, pará. Estás muy romántico. Estoy romántico. Enamoradísimo. Bueno, estamos casi en la recta final de este programa. Sí, estoy descargando audios. Tengo uno. Me parece, si quieren. Hemos cerrado ya definitivamente las chances, ¿no? Se cerró la puerta del sorteo. Y sí, ya a esta hora, ¿qué más quieren? Pero todavía, bueno, eso, tenemos algunas por contar. Tengo para leer una que me pareció, me sorprendió bastante, de Meli Guti. Dice, si sé que me junto con gente complicada, me pongo cinta tapándome el ombligo para verla. Eso no lo entendí. ¿Y se te irá, se te llega mala energía o algo por ahí? Sí, mira, yo que estoy en una de las tantas cosas que he estudiado, hice reflexología holística y la profe nos dijo justamente eso. Un algodoncito con alguna esencia que sea de tus favoritas, ponértela en el ombligo y taparla, cubrirla con una cinta. Eso te previene de que te llenen las energías malas. Previene como andar congelando gente. Claro. Ponele, como que esa está buena. Es como una... Es como una barrera. Es un portal. Claro. Es tremendo el ombligo, sí. Bueno, pero mira, justamente, algo que no sé si ya lo habrán dicho, pero con respecto al sorteo que se viene ahora, una de las grandes cábalas es, chicos, a cruzar los dedos. Re. Para ver quién gana. Riverito. Podrías participarlo con ese, porque nadie lo dijo y es clave. ¿Viste? Bueno, es clave. Quiero helado. Bueno, escuchamos uno que lo tengo acá. Bien. Y después veo cómo hacer para escuchar otro audio que mandaron. Este es de Boya. Vamos a escuchar el audio de Boya, que está participando. Hola, buenas noches. Para responder a la consigna por el helado de Prodan, estoy pensando y me acordé de una cosa que hacía mi mamá, heredada de mi abuela. Creo que cuando se perdía algo, se invocaba al de las cosas perdidas. Estuve buscando porque no me acordaba bien cómo era, pero básicamente es invocar. Y por ejemplo decís, duende, duende, duendecillo, una cosa yo perdí. Ahí describís el objeto. Y después decís, duende, duendecillo, tú sabes bien dónde está lo perdido. Llévame de tu mano y para siempre estaré agradecido. Todo tiene que ver con todo el folclore de Galicia, Cantabria, depende de dónde busques. Y nada, la verdad que funciona. Lo que sí hay que tener paciencia y devuelve todo, excepto lo robado. Muchísimas gracias. Me gustó el devuelve todo, excepto lo robado. Como ya fue, tampoco que te zarparon el teléfono en la calle, no pongas a pedir la aplica para todo. Tampoco muy bien, Boya. Buena, incluso también suma un punto extra en esto de dónde viene, ¿no? La zona de Cantabria, Tiró, por ahí. Sí, mirá. El origen suma. De las creencias, sí, medio punto suma. No sé si nos queda alguna por leer ahí que tengamos medio a mano o no. Hay gente que frisa, en este caso también para aprobar exámenes, nombre de las materias antes de irla a rendir. Pero bueno, se ve que el tema del frío y el freezer ya es un capítulo medio propio, aparte. Bien. Después, ¿qué pasa con se me ocurrió cruzar los dedos, pasar por abajo de la escalera o no estamos? Eso es cábala, ¿no? Sí, es parte. No, sí. Pasar por abajo de la escalera. Tama decía de que pasaba por abajo de la escalera, ¿no? Como una cosa de desafiando y así absorbía la energía que la gente no estaba aprovechando. Algo así. Apa. No entendí muy bien, pero una arriesgada y está viva, no podemos. pero está muy bien igual, ¿eh? Tenemos acá estoy viendo ya otra participación audística, en este caso de Bian, creo que es esta, si no me equivoco. Así que ahí la escuchamos, ¿os parece? ¿Cómo no? Buenísimo. Buenas, por acá vengo a participar. Bueno, yo una creencia ritual que hago, sobre todo durante los viajes, y viajes largos, si me ha tocado viajes largos, es tocarle la bocina al gauchito para que nos cuide en las rutas. Bueno, nada, les dejo un saludo a todos. La radio está re buena. Denme el helado. Decir la radio está re buena vale doble también. Para mí que sí, suma. Quiero quemar a... Es la doble consigna igual, me parece. La radio está re buena y denme el helado. Denme como el helado. Que van de la mano. Claro. Ya la gente no... hoy no mandamos un saludo, que hoy capaz que no nos estaba escuchando. Leo, tal vez se ofendió. Vamos a cerrar con el tema que nos pidió la semana pasada hoy. Bueno, dale. Vamos a cerrar con un poco de Dio, así como que se vaya todo al diablo. Sí, aparte de esto de tocarle la bocina a cuando te vas de viaje, también está la difunta Correa. Está la dejarle la botella de agua. Con agua. ¿Ves? Yo estoy sumando punto a lo loco, chicos. Yo quiero el helado. No podemos participar, pero claro. Bueno, va a haber que hacer una vaquita y comprarnos. Sí, no, Pablito me debe un helado. Prodan. Bueno, creo que vamos a hacer el sorteo. Oficialmente vamos a hacer el sorteo. Se hace el sorteo, paren. Ay, nunca probamos, a ver. Para. ¿Qué estás? Como hoy empieza la loba, va a sacar el papelito. Yo voy a sacar loba. El papelito, ay, qué nervios. Sí. Bueno, cuando ustedes me digan. A ver, bato. Sí, bate el chocolate. Vamos ahí, batiendo. No, es un problema de no se baja, claro. Hay que ponerle pausa. Eso. Bueno. Yo meto mano. Analógico, ver, como siempre. Tuki-tuki, ahí vamos. Sí. A ver, Marcelo. Marcelito, decime por favor quién se ganó el helado. Meliguti. Meliguti. Me va a tener que compartir el helado. Con el dato del ombligo. Clave. El último que leímos. A mí me llegó la data que es medio bruja. Y capaz que hizo una cosa. Mirá, ganó el helado. No sé, participó, sí. pum, se lo ganó. No sé si no nos compartió cuál era la... Un solo papelito tenía. Un solo papelito. Tenía 4 chances. Marula, ya va a llegar tu momento, Marula. No, Marula suma de 6 chances y no gana. Pobre, esto no, es pura... No, Maru, te queremos igual, pero seguí participando. Que empiece a hacer todas las cábalas para empezar a ganar. Tal cual. Hay que preguntarle a Mary Guti, ¿algo hizo? ¿Algún gualicho mandó para ganar en su primera participación? Bueno, se ganó un kilo de helado, de helados Prodan, helados naturales, helados veganos, helados keto. También hacen milkshake licuados. ¡Ay, qué rico! De todo. ¿Por dónde los puede pasar a buscar y reclamar su premio? Lo puede pasar a buscar. Gracias, Nehuen. ¿Podemos empezar a hablar todo así? Me encantaría, pero bueno. Bien de Lizer. Va a llegar un momento donde se me donde va. Donde no vamos a poder seguir imponiendo nuestra voz. Pero bueno, vamos a intentarlo un buen rato. Helados Prodan, 9 y 64. Acá nomás. Bai dice, me gané un helado de otro final. Sí, ahora le escribimos, a los vamos Prodan. Vamos por privado. Espera, Meri, no vayas en este momento. No, no vayas, no le escribimos te van a decir, todavía. ¿Qué? Mañana le escribimos y a partir de mañana ya podés pasar a retirar tu helado. Sí, le pasamos bien el speech con el que tiene que caer, tipo, bueno, vengo de hay parte una palabra de tal, secreta. Radionauta 106.3, yo te digo, si yo me hubiera ganado el helado, ahora. Yo estaría tipo Homero Simpson, ¿dónde está mi helado? ¿Dónde está mi helado? Esto es radio en vivo y hay un delay a veces entre el sorteo, iba a decir. Entre la victoria del sorteo y la entrega del premio correspondiente. Un delay. Nada. Mañana te lo estás tomando. Te vas a comer un helado riquísimo. Así que, nada, gracias por participar a todos. Sí, igual, gracias a todos. Bueno, vamos poniéndole fin a esto. Paren que estoy acá bajándole el tema para Leo, que hoy no nos pidió nada, pero bueno, capaz que dándole el pedido de la semana anterior nos vuelve a escuchar. Es por el delay. No sé si estará ofendido. Capaz que se ofendió. O sea, hemos perdido una escucha por no haber pasado, la semana pasada. Estábamos muy en salsa el jueves pasado, por eso. Se venía ahí el cadenazo de medios libres, Ecuador, estábamos más latino. Y bueno, pero ahora ya en cualquier momento suena. Estiren un poquito porque estoy bajando el tema. Dale, hablando de América Latina, sigue picado Perú. También sigue picado Perú. Ecuador. Perú finalmente con la destitución, con la vacancia de Dina Boluarte, ahora asumió un presidente también acusado de acoso, violación sexual, comentarios pajines en redes, como perfil bastante raro, y de nuevo la generación Z ahí, que es la que se venía convocando las protestas de las últimas semanas, viene ahí bastante de combate contra el nuevo gobierno, que son como fusibles, los presidentes en el Perú duran más bien poquito. Sí, y tiene esta, no sé cómo se dice, esta estructura política donde el Congreso tiene otro poder, no es como acá, digo, los golpes también se tejen desde el Congreso, claro. Son como golpes institucionales. Esa palabra quería, qué buena palabra, palaciego. Mientras el presidente del Banco Central lleva 2 décadas a cargo del organismo, y esa estabilidad de la que se jacta la clase económica peruana, bueno, en general dibuja un mapa de desigualdad que, bueno, se siente también en los reclamos de los sectores populares en las calles. Bueno, va a volver Fujimori. ¡Ah! Desde la tumba. ¿Cómo? En versión la invocamos. Sí, se está organizando desde la red de medios alternativos, como se hizo el cadenazo por Ecuador la semana pasada. Se está ahí empezando a tejer un cadenazo por la situación en Perú, así que estén atentos, seguramente estemos ahí compartiendo la transmisión. Mañana 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, transmitiendo desde Radio Pueblo Jujuy a las 12, una nueva edición de este programa que arrancó el feriado, capaz que pasó un poco desapercibido porque era feriado, si alguien se lo perdió. La semana pasada arrancó un programa nuevo en Radio Nauta, Nada es Perfecto, programa de Huellas del Sur, portal de noticias que nace de la confluencia de tramas y contrahegemonía. Así y que ya nada. Está subida la editorial de la semana pasada también ahí, que con la que dieron arranque, puntapié inicial también a este nuevo programa. Pueden visitarlo ahí en huelladelsur.ar. Correcto. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos despedimos. Sí, o a alguien le falta algo. No, yo agradecer. Gracias, Loba. Gracias, Loba. Gracias a la gente que participó, gracias. La gente que estuvo escuchando. Sí. Saluditos gracias para a este todos. Equipo. Bueno. Gracias, che. Gracias. No, gracias a vos. No se iban mal. Chao, nos vemos el jueves que viene. Si no, se termina el mundo en el medio. Starlight. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar.